بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون Ciertamente, los creyentes triunfarán. الذين هم في صلاتهم خاشعون Esos que rezan con recogimiento temiendo a Allah. والذين هم عن اللغو معرضون Esos que se alejan de la banalidad y de la falsedad. والذين هم للزكاة فاعلون Esos que entregan el azaque. والذين هم لفروجهم حافظون Esos que protegen sus partes íntimas de la inmoralidad. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين Salvo con sus esposas y con las esclavas que poseen, pues no serán reprochados por ello. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ Y quienes busquen tener relaciones íntimas con otras mujeres serán unos transgresores. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ Y también triunfarán quienes guardan lo que se les confía, así como sus compromisos. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ Y realizan el salat con perseverancia a sus debidas horas. أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ Esos que así actúan serán los herederos del paraíso. الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ Quienes heredarán los jardines del Firdaus y allí vivirán eternamente. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ Y ciertamente creamos al primer hombre de un extracto de barro. Después hicimos que el hombre, la descendencia de Adán, proviniese de una pequeña cantidad de esperma, nutfa. Que fijamos en un lugar seguro, el útero. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين A continuación, hicimos que se convirtiese en un coágulo, al-laqa, y el coágulo en una masa parecida a un trozo de carne masticada, mutka. Y a partir de esta creamos los huesos y los revestimos después de carne. Finalmente insuflamos el alma y creamos así un nuevo ser. Bendito sea Allah, el Creador Supremo. Luego pereceréis. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون Y el día de la resurrección volveréis a la vida. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ. Y creamos sobre vosotros siete cielos superpuestos, y no nos pase inadvertido cuanto sucede en la creación. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ. Y hacemos que descienda lluvia del cielo en una cantidad determinada, y la tierra la absorbe y la almacena, y si quisiéramos podríamos hacerla desaparecer. فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ ومنها تأكلون. Y hacemos que con ella broten para vosotros jardines de palmeras y viñedos que producen abundantes frutos de los que os alimentáis. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. Y también hacemos que crezca para vosotros un árbol, el olivo, que crece en el monte Sinaí y os proporciona una grasa que utilizáis como condimento cuando coméis. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. Y en verdad tenéis un motivo de reflexión en el ganado. Os damos de beber de lo que hay en sus entrañas, la leche. Os aportan muchos beneficios y coméis de ellos. Y tanto ellos, los animales, como las embarcaciones, os sirven de transporte. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Y ciertamente enviamos a Noé a su pueblo y les dijo: Pueblo mío, adorad solo a Allah. No tenéis ninguna otra divinidad verdadera fuera de él. ¿Acaso no lo temeréis? فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. Y los dignatarios incrédulos de su pueblo dijeron a quienes creían en él: No es más que un ser humano como vosotros que quiere dominaros. Si Allah hubiese querido, habría enviado ángeles en su lugar. Nunca oímos nada semejante a lo que él dice entre nuestros antecesores. إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. No es más que un hombre que está loco. Sed pacientes y esperad por un tiempo hasta que muera. قال رب انصرني بما كذبون. Entonces Noé suplicó a Allah diciendo: Señor, ayúdame, pues me desmienten. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. Y le revelamos: construye un arca bajo nuestra supervisión, siguiendo nuestras órdenes, y cuando el agua mane del horno, haz que embarque en ella una pareja de cada especie, así como tu familia, salvo quienes decretamos con anterioridad que no se salvarían, su mujer y uno de sus hijos. Y no intentes interceder por los injustos que rechazan la verdad, pues morirán ahogados. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Y cuando tú y quienes te acompañan hayáis embarcado, di: alabado sea Allah, quien nos ha salvado de un pueblo injusto. وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ. Y di: Señor, haz que arribemos a un lugar bendito. Tú eres quien mejor puede hacernos llegar a buen término. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ. ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ. Ciertamente, en este relato hay evidencias de la veracidad de los mensajeros de Allah. Y ponemos a los hombres a prueba a través de los profetas. فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. Después del pueblo de Noé, hicimos que surgiera otra generación. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. Y les enviamos a un mensajero de entre ellos que les decía: adorad solo a Allah, no tenéis ninguna otra divinidad verdadera fuera de él. ¿Acaso no lo temeréis? وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ. Y los dignatarios de su pueblo que lo habían desmentido y habían negado la vida eterna y disfrutaban de la vida terrenal que les habíamos concedido, dijeron: ese no es sino un ser humano como vosotros. Come de lo que coméis y bebe de lo que bebéis. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. Y si obedecéis a un hombre como vosotros, saldréis perdiendo. ¿Acaso os ha prometido que una vez hayáis muerto y seáis polvo, resucitaréis? Hayhata, hayhata, lima tu'adun. Lo que se os ha prometido no sucederá nunca. In hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'uthin. Solo existe esta vida. Vivimos y morimos una sola vez y no resucitaremos. In huwa illa rajulun iftara 'ala Allahi kadiban wa ma nahnu lahu bimu'minin. No es más que un hombre que ha inventado una mentira contra Allah, y no creeremos en lo que dice. El mensajero de Allah suplicó: Señor, ayúdame, pues me desmienten. Allah respondió: pronto lo lamentarán. Entonces un gran estruendo se abatió sobre ellos con toda justicia y los destruimos por completo, dejándolos reducidos a desechos o residuos como los que arrastra la corriente. Que Allah expulse de su misericordia a los injustos que desmienten la verdad. Después hicimos que los sucedieran otras generaciones. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. Ninguna comunidad puede adelantar ni retrasar su final. ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه. فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ. Después fuimos enviando sucesivamente a nuestros mensajeros. Cada vez que se presentaba uno ante una comunidad, era desmentido. Y fuimos destruyendo una comunidad tras otra, e hicimos que sus historias permaneciesen entre los hombres como un motivo de reflexión, que los pueblos que rechazaron la verdad sean expulsados de toda misericordia. Luego enviamos a Moisés y a su hermano Aarón con nuestros milagros y pruebas evidentes. Al faraón y a sus dignatarios, pero los rechazaron con soberbia y fueron un pueblo altivo. أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ. Dijeron: vamos a creer en dos seres humanos como nosotros cuando su pueblo es esclavo nuestro. فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ. Y los desmintieron, y entonces fueron destruidos. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. Y ciertamente entregamos a Moisés el libro, la Torá, para que los hijos de Israel se guiaran. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. E hicimos de Jesús y de su madre una prueba de nuestro poder al hacer que ésta concibiera sin la intervención de ningún hombre, y los refugiamos en una colina fértil donde corría el agua. Ya ayuha ar-rusul kulu min at-tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna 'alim. Oh mensajeros, comed de las cosas buenas y lícitas de las que os proveemos y obrad rectamente. En verdad, yo sé bien lo que hacéis. Ciertamente vuestra religión, oh gentes, es una sola religión. Y yo soy vuestro Señor. Temedme pues solo a mí. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. Mas se dividieron en diferentes grupos según sus creencias, y cada grupo se complació con la suya, pensando que estaban bien guiados. فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ. Deja pues, oh Muhammad, que los idólatras de la Meca continúen en su extravío hasta que les llegue el momento de su destrucción. أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ. ¿Acaso creen que las riquezas e hijos que les concedemos generosamente son un adelanto de los bienes que recibirán en la otra vida? No, pero no se dan cuenta. من خشية ربهم مشفقون. En verdad, quienes temen a su Señor. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. Quienes creen en sus aleyas y pruebas. والذين هم بربهم لا يشركون. Quienes no adoran a otros fuera de él. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. Y quienes entregan lo que entregan con los corazones llenos de temor de Allah, porque están seguros de que retornarán a su Señor para ser juzgados. Ulaika yusari'una fil khayrati wa hum laha sabiqun. Esos se apresuran a realizar buenas obras y compiten entre ellos en su realización. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. Y no exigimos nada a nadie por encima de sus posibilidades, y tenemos un registro, la tabla protegida, que dice la verdad, y nadie será tratado con injusticia. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. Pero los corazones de quienes rechazan la verdad de los habitantes de la Meca ignoran completamente este Corán y realizan además otras acciones que no son rectas y por las que serán castigados. Hasta إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. Mas cuando nuestro castigo se abata sobre sus ricos dirigentes, nos suplicarán con humildad. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. Se les dirá: no nos supliquéis hoy, no recibiréis ninguna ayuda de nuestra parte. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون. Cuando se os recitaban mis aleyas, les dabais la espalda. مستكبرين به سامرا تهجرون. Os mostrabais altivos por ser los custodios de la Kaaba y vivir en sus inmediaciones, y hablabais mal sobre el Corán cerca de ella por la noche. ¿Afalam yaddabbaru al-qawl am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahum al-awwalin? ¿Es que no reflexionan sobre las palabras del Corán o han recibido algo diferente a lo que recibieron sus antepasados y por ello lo rechazan? ¿Am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun? ¿O acaso no reconocen al mensajero enviado a ellos, Muhammad, y por eso lo desmienten? أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ. O dicen que Muhammad está loco, y no obstante les ha llegado con la verdad el Corán, pero la mayoría de ellos la desprecian. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. Si la verdad hubiese seguido sus pasiones, se habrían corrompido los cielos y la tierra y cuanto hay en ellos. Mas les hemos concedido una exhortación, el Corán, que los honraría si la siguieran, y no obstante se apartan de ella. أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. ¿O acaso les pides, oh Muhammad, una retribución a cambio de transmitirles el mensaje y ello les impide creer? Mas no les pides nada, pues la mejor retribución es la de tu Señor, y Él es el mejor de los proveedores. وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Y tú, ciertamente, los invitas al camino recto. وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ. Y quienes no creen en la otra vida se desvían de él. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. Y si nos apiadáramos de ellos y los librásemos del mal que los aflige, persistirían en sus transgresiones, extraviados y desorientados. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. Y ciertamente los castigamos y no se volvieron a su Señor con humildad y sumisión ni le suplicaron ayuda. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. Y cuando abramos ante ellos las puertas de un severo castigo en la otra vida, se desesperarán. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Y él es quien creó para vosotros el oído, la vista y el entendimiento, mas apenas sois agradecidos. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. Y Él es quien os creó y diseminó sobre la tierra, y seréis reunidos ante Él para ser juzgados. Y Él es quien da la vida y la muerte, y quien hace que la noche y el día se sucedan, ¿acaso no razonáis? Sin embargo, quienes rechazan la verdad dicen lo mismo que decían sus antecesores. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. Dicen, cuando muramos y seamos polvo y huesos, ¿resucitaremos? لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. Eso ya se nos prometió a nosotros y a nuestros antepasados con anterioridad, mas no son sino viejas leyendas. قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Diles, oh Muhammad, ¿a quién pertenece la tierra y cuánto hay en ella, si es que lo sabéis? سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. Dirán que pertenece a Allah. Diles, ¿no reflexionaréis, pues? Diles, ¿quién es el Señor de los siete cielos y el Señor del gran trono? سيقولون لله قل أفلا تتقون. Dirán que es Allah. Diles, ¿no lo temeréis, pues? قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. Diles, ¿quién tiene en sus manos la soberanía de todas las cosas y protege a sus siervos, mientras que nadie puede protegerse de él, si es que lo sabéis? سيقولون لله قل فأنى تسحرون Dirán que Allah. Diles, ¿por qué os dejáis engañar y os alejáis de la verdad? بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون Y les trajimos la verdad, pero los idólatras mienten al adorar a otros además de Allah y negar la resurrección. مَتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ Allah no ha tomado para sí ningún hijo ni hay otras divinidades verdaderas fuera de él. Si así fuera, cada divinidad controlaría su creación y unas intentarían imponerse sobre las demás. Alabado sea Allah. Él está muy por encima de lo que le atribuyen. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون Él es el conocedor del gaib y de lo manifiesto, exaltado sea. Él está muy por encima de compartir su divinidad con nadie. قل رب إما تريني ما يوعدون Di, oh Muhammad, Señor, si haces que presencie el castigo que has prometido a quienes niegan la verdad. Rabbi, fala taj'alni fil qawmi al-zalimin. No me incluyas, Señor, entre los injustos, destruyéndome a mí con ellos. Wa inna ala Y ciertamente somos capaces de hacerte presenciar el castigo que les hemos prometido. Responde al mal con el bien. No sabemos bien lo que dicen los idólatras y los castigaremos por ello. وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ Y di, Señor, busco refugio en ti de los susurros de los demonios. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ Y busco refugio en ti, oh Señor, para que no se me aproximen. Hasta idha jaa ahaduhum al-maut qala rabbi irji'un. Y cuando la muerte llegue a uno de quienes rechazan la verdad, dirá: Señor, haz que regrese a la vida terrenal. لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون para que pueda obrar con rectitud en los asuntos que dejé atrás, pero no sucederá. Solo habla por hablar, y todos tendrán detrás una barrera que les impedirá regresar a la vida hasta el día en que resuciten. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. Y cuando suene el cuerno anunciando la resurrección, de nada les servirá a su linaje a quienes rechazan la verdad, ni se preguntarán entre ellos acerca de su situación, pues cada uno estará preocupado por lo que será de él en el juicio final. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Aquellos cuyas buenas acciones pesen más que las malas en la balanza serán los triunfadores. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. Y aquellos cuyas buenas acciones pesen menos que las malas habrán llevado sus almas a la perdición y permanecerán para siempre en el infierno. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. El fuego les quemará los rostros y sus bocas aparecerán desfiguradas. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. Se les dirá, ¿acaso no se os recitaban mis aleyas y vosotros las negabais? Responderán, Señor, nuestras pasiones y nuestra maldad pudieron con nosotros y fuimos un pueblo extraviado. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Señor, sácanos del fuego y devuélvenos a la vida terrenal, y si reincidimos en nuestros pecados y en nuestra incredulidad, entonces seremos realmente injustos. Allah les dirá, permaneced en él humillados y no me habléis más. إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. Un grupo de mis siervos decía en la vida terrenal, Señor, creemos, perdónanos y apiádate de nosotros, pues tú eres el más misericordioso. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. Mas vosotros, incrédulos, los tomasteis como el centro de vuestras burlas hasta el punto de llegar a olvidar mi exhortación y os reísteis de ellos. Inni jazaytuhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Hoy los hemos recompensado por su paciencia haciendo que sean ellos los vencedores. قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ. Allah les preguntará, ¿Cuántos años vivisteis en la tierra? قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. Dirán, vivimos un día o parte de él. Pregúntales a quienes llevan la cuenta. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. Allah les responderá, vivisteis muy poco tiempo. Si hubierais sabido que viviríais tan poco, no habríais preferido la vida terrenal a la eterna. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ¿Acaso pensasteis que os creamos sin ninguna finalidad y que no retornaríais después a nos para ser juzgados? فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ قُلْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ Exaltado sea Allah, el verdadero soberano de todo. No existe nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto Él, el Señor del espléndido trono. وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ Y quien invoque a otras divinidades además de Allah, sin prueba alguna, tendrá que rendirle cuentas a su Señor. Ciertamente, quienes rechazan la verdad no triunfarán. Y di, oh Muhammad, Señor, perdóname y apiádate de mí, pues tú eres el más misericordioso.